carretera está bien. Mire, vacío, se la pelota Pantera Juliette. Siempre uno a uno, Uruguay Brasil. Final del campeonato del mundo con Río de Janeiro. Al pase Pardi. Guilla Julio Pérez. Julio Pérez a Guilla. Guilla le saca ventaja al capitán de Rigobe. Entra Rayo buscando el tiro a tiro. ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Guilla! Entró a la carrera el puntero derecho uruguayo. Impulsó la pelota con gran violencia. El centro de la roca y el poste izquierdo de la raya. Está ganando Uruguay. Frente a Brasil aquí en Río de Janeiro. ¡Atención Uruguay! Radio Cárdenas de Uruguayo. Guilla acaba de conseguir el segundo tanto para Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1 aquí en Maracaná, Río.